Monumental, la radio de Costa Rica. Un placer enorme, como siempre, poder compartir con todos ustedes una vez más, como lo hacemos hace más de 20 años y tratando, como siempre, llevarles la mejor información. Estamos a las puertas de los cuartos de final del Campeonato Mundial. Uno de los invitados por méritos propios en estos cuartos de final es la selección de Uruguay. En nuestro país tenemos una gran cantidad de queridos amigos uruguayos con quienes hemos compartido muchísimas historias en el fútbol local y demás actividades. Así que vamos a compartir con un par de ellos el día de hoy, con don Orlando de León, a quien pasamos a saludar de inmediato y posteriormente saludaremos a nuestro otro invitado. ¿Cómo está, Orlando? Buenas noches. Estaban sonales. Buenas noches, Ale. Buenas noches, don Orlando y todos los oyentes de Monumental. Y la verdad que sí, creo que es un partido de los que hay que verlo con toda la atención y las ganas. Yo en lo personal prefiero verlo solo o quizás venga Daniel, no sé. No me gusta mirar los partidos importantes en bares y con mucha gente. Por supuesto tengo la banderita que trajo Matías y yo ya tenía una acá. Y no soy como don Orlando de tomar mate de tarde, porque si no, todavía que en la vida real no duermo ni 5 horas, llego a tomar mate de tarde, no pego un ojo, ¿viste? Pero sí, muy contento sobre todo por la alegría que le da este presente de Uruguay a nuestro país, con muchos años de frustraciones y creo que eso se ve reflejado en las manifestaciones callejeras, en la gente, ¿no? ¿Qué le dice su hijo Matías, Marcelo? ¿Cómo lo está viviendo Uruguay? Al final se terminó, vino, al final Matías. Sí, está conmigo. No, Martín, hubo posibilidad de negociación. Sí, la verdad que estaba muy muy contento. Él vio unos partidos, por supuesto, allá, la serie, y yo estoy feliz de poder compartirlo con él. Claro. Lo que más quiero en la vida y lo estamos compartiendo. Y mañana va a ser muy lindo poder compartir ese momento, que ojalá con triunfo. Además tengo la convicción que se puede lograr. Don Orlando, ¿usted cree que se le pase a Gana? Don Orlando, mira, yo tengo una gran fe, una gran confianza, no sé, esta selección me ha transmitido una gran confianza. Prácticamente yo me crié de chiquito, de niño, oyendo hablar de los campeones mundiales del 50. Más te lo digo, tenía 5 años en ese momento. Mi abuelo y mi papá solo me hablaban de eso, ¿no? Entonces uno hizo de esa vida de uno un orgullo celeste, ¿no? Un orgullo celeste, porque nos contaron tantas historias y que uno quedó prendido a la historia y quedé reflejado en mi vida, ¿no? Quedó marcado en mi vida lo que es la camiseta celeste, ¿no? Luego pude ya escuchar a Carlos Soler en el famoso partido Hungría-Uruguay cuando la gente se le quedó muy lejos, eso del 50, pero sí pudo vivirlo del 70 precisamente. Sí, tenía 7 años, pero, o sea, acordate que yo cuando nací en el año 61, Peñarol campeón del mundo, las épocas de gloria de Peñarol. Después viene la época del gobierno nacional. Por supuesto, uno de niño en toda esa etapa increíble del fútbol uruguayo. Pero después vinieron las épocas lindas, por lo menos en mi generación, que fueron los campeonatos juveniles. 77, 79, 81, campeón sudamericano sub-20, cuarto en el Mundial de Túnez. Digamos, de alguna manera había logros a nivel juvenil y de los clubes, ¿viste? Yo, honestamente, creo que esa camiseta es gloriosa en la celeste. Tuve la oportunidad de jugar al fútbol sala representando a Uruguay más de una vez en eventos mundiales y de ser preparador físico de Uruguay en Sudamericano y en el Mundial de FIFA. Y ahí era por chauche palito, solo por no te pagaban nada, solo por el honor, ¿viste? Y realmente es lindo cuando es la camiseta de uno. Entonces, yo creo que este proceso de 4 años que hizo Tavares es un ejemplo de que cuando se pueden respetar los procesos, se logran cosas, ¿viste? a los tres, para no se acordar, los primeros partidos de la eliminatoria había gente que lo quería echar a Tavares. Claro. Lo querían echar de verdad. Creo que un empate, yo no me acuerdo cómo fue de visita, que lo salvó. No quiero aventurar a algo concreto, ¿viste? Pero creo que un empate lo salvó en Colombia, y bueno, y siguió, y si no lo echaban. Y ahí está, entonces ahora es un tipo que tiene una experiencia bárbara, que ya es el segundo mundial, tiene 60 y pico de años, y demostró que nadie da para dirigir, sino condiciones y organización del trabajo. Y creo lo más importante y lo que más rescato yo fue lo que te dije la otra vez, Alex. Para mí la planificación de cómo llegó al Mundial de Uruguay fue determinante. No dejó a los jugadores, no los metió 30 días en un hotel, no hizo lo que era física, sino respetó los tiempos de cada jugador, diferenció por cantidad de partidos acumulados, y ahora se está viendo los frutos, ¿no? Y llama la atención cómo lanza la alineación de una vez, con 24 horas de anticipación en una fase tan reñida como son los cuartos de final, y el señor Tavares simplemente dice, bueno, este es mi equipo. Eso de alguna forma, volando, demuestra la seguridad. No, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación de don Orlando en cuanto a dos o tres puntos que para mí hacen que se resalte, además de los jugadores, las decisiones del técnico, ¿viste? A mí me encanta analizar las declaraciones, por ejemplo, los directores técnicos, no siendo yo director técnico, ejerciendo, pero me gusta analizar. Uno a veces por las actitudes, por las declaraciones, sacan hasta la forma de vida, ¿viste? Hasta los conceptos de cómo se maneja. Y Tavares demostró dos o tres cosas muy importantes. Una, que no se encasilló en un sistema, lo varió. Dos, que no le tembló el pulso para sacar a un jugador que le jugó prácticamente toda la eliminatoria, como Gargano, prácticamente jugó toda la eliminatoria, Diego Pérez Gargano, lo vio en el momento, Arevalo Ríos en su momento lo vio mucho mejor que Gargano, y no le tembló el pulso, y lo puso. No le tembló el pulso también para retrasar a Diego Forlán, hacerlo volanteando para poner dos puntas como Cavani y Suárez. ¿Cómo siente que se ve Forlán ahí, profesor? Mirá, yo creo que en el primer partido que lo hizo se vio bastante más cerca del área. Creo que tiene mucha jerarquía. No es el puesto de él, pero está dando la mano terrible, y sobre todo permite que dos tipos que van a todas, creo que Cavani también hace un trabajo de obrero muy importante, trabajando para el equipo. Creo que terminamos con tres jugadores de punta, con la variante de que Diego viene unos metros a buscar la bola, ¿entendés? Entonces creo que fue acertado, y también quería resaltar como último punto de Tavares la ecuanimidad que tiene para declarar el técnico. Yo creo que don Orlando debe participar también en el sentido que pienso que estamos de acuerdo, porque un tipo con el lastre que teníamos en la historia de 40 años, muy centrado, nunca se agranda, nunca hace una valoración humillante hacia el rival, respeta al adversario, y entonces vos lo ves así, y don Orlando lo conoce, es un tipo que no varía de acuerdo al resultado, que eso es lo que a mí me disgusta mucho, director técnico, que según el resultado cambian la ola, cambian el tratamiento con la prensa, cambian todo, y maestro se mantuvo ecuánime, y me alegra mucho porque es un gran técnico. Sí, adelante, Orlando. Sí, Orlando de León y don Marcelo Rossi. Se ha hablado mucho de la garra charrúa y de que se que golpeaba mucho, es decir, que era un equipo que a través de la historia golpeaba mucho. Yo lo veo que está bien plantado en zona defensiva, que marca a presión, pero no lo veo tampoco que sea que golpee más que cualquier otra selección, lo normal. No, si en este momento tiene solo cuatro tarjetas amarillas Uruguay no está dando fatal. Este se le agrega su temperamento, ¿no? Porque el jugador uruguayo tiene temperamento, ¿no? Pero yo concuerdo en algo, hace años que con la garra no le ganamos a nadie. Ah, sí, ¿sabes? ¿Me entendés? La garra de verdad fue el famoso maracanazo, en las finales de Peñarol en la Copa Libertadores, en las finales de Nacional de la Copa Libertadores, pero después con la garra solo no, nosotros tenemos buenos jugadores de fútbol, porque si no volvemos a lo mismo, solo a la patada no, y Uruguay ha demostrado la solidez defensiva clásica de los equipos uruguayos de siempre, y le ha agregado la picardía de Leveiro, el fútbol de Diego Forlán, de Lizares, entonces de Nacho González. Entonces creo que se está condensando cosas. Lo que pasa es que ahora, bueno, le toca el turno después a los dirigentes uruguayos. Yo creo que le toca el turno a los dirigentes, porque primero también hay que alabarlo, porque cuando rompe el proceso se lo critica, pero bueno, ahora hay que alabarlo que lo sostuvieron. Y ahora que estoy seguro que se va a trabajar seriamente para las nuevas generaciones, los sudamericanos sub-20, los mundiales sub-20, para partir del logro histórico se continúe en ese proceso. Porque es como te digo, tenemos la misma cantidad de habitantes que en Costa Rica. El pueblo es igual de futbolero, ¿viste? Lo que a mí siempre me broman los jugadores, tanto de Zaprisa como de San Carlos, que la historia de nuestra, y por lo menos la tenemos, digo yo, ¿viste? Pero es linda tenerla, no para anquilosarse, sino para seguir construyendo el futuro. Y yo creo que Uruguay tiene un potencial, y esto le va a dar una inyección de ánimo a la gente impresionante. Eso no tenga ninguna duda, a empresarios, a los clubes. Por último, yo también quería resaltar el papel de mi colega, el profesor Herrera, que él no tuvo la oportunidad de ir con Tavares en el Mundial de Italia, habiendo trabajado toda la vida con el maestro, y hoy la vida le dio esa revancha, ¿no? Tuve la oportunidad de saludarlo en los repechajes, y es un profe que yo lo respeto muchísimo, muchísimo, y se merece este presente, quería resaltarlo también públicamente. Sí, ahora, el compromiso para Uruguay, y ustedes dos, que diferentes generaciones, pero que sí saben la idiosincrasia del uruguayo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el fútbol uruguayo? Es decir, ahora hay un compromiso, hay un techo, hay grandes aspiraciones a futuro con lo que pueda lograr, digamos, el día de mañana o Orlando el equipo que gana. Sí, Tori Cavani, cuando Costa Rica fue al Mundial de Canadá 2007, Uruguay, no nos cruzamos con Uruguay, Uruguay, la delantera era Suárez Cavani. Exactamente. Tres años después, son los puntas en la mayor. Exactamente, eso es el trabajo de Uruguay. ¿Sabes lo bueno que sería después de la excepcional campaña que hubo en Egipto, lo bueno es que los muchachos que se vendan puedan jugar y tener continuidad, porque si no ahí sí la macaneamos, ¿viste? Sí, efectivamente. Yo creo que ahí sí la macaneamos. Lo más importante ir a Europa es tener el ritmo fútbol europeo, ¿entiendes? Pero no para ir y sentarse en la banca a jugar 10 minutos. El ritmo se adquiere jugando. Lo que nos está pasando con Brian Oviedo, que es pintado para ser jugador, pibe. Tremendo jugador. ¿Viste? Entonces, yo creo que eso, no sé, por supuesto no depende ni de los clubes o de, no sé, ¿viste? Pero son cosas que hay que cuidar porque fijo candidatos claves para la eliminatoria de 14. ¿Entendés? Entonces, por más que sea tremendo jugador, un pibe que no te juegue, Orlando, te sabe bien. Un año que no juegue, perdés el ritmo de todo. Sí, pierde el ritmo, sí. Ojalá que Esteban Alvarado juegue, ahora que sí, que está en el Orlando. Tenemos el caso del Flaco, de varios muchachos que están jugando con continuidad y marcaron la diferencia en la gira Europa. Ahí tiene. Y marcaron la diferencia. Y también quería decirte algo. Se lo dije a Alex la otra vez. Y lo vuelvo a decir ahora, cuanto más veo avanzar a Uruguay, cuando veo cómo se fue para la casa de Honduras, cómo se fue a México, cómo se fue a Estados Unidos, más bronca me da por no haber ido al Mundial. Sí, la bronca bárbara, te digo, no, que Costa Rica no haya ido al Mundial. Pero yo siempre sigo insistiendo que... Mi nación de Costa Rica no tiene un solo capítulo, yo creo que... Bueno, Alex, yo lo he escuchado, tiene varios capítulos. Lo que pasa que... Que bueno, creo que para otro programa no es el sentido de este. Simplemente, como lo dije otra vez, y no voy a cansar de decirlo, mientras dure el Mundial, voy a seguir sintiendo ese dolor claro. Grande de no poder ir. Y además me da bronca porque, por ejemplo, se está hablando de Uruguay, justo acá, se ha resolvido que es mi país, y el país de Orlando, y tuvimos 1-1 en el centenario con toda la presión. ¿Entendés? Entonces me da bronca porque yo sé que se puede, que acá hay material para construir algo futbolístico importante, no ir a pasear al Mundial. Por eso veo como Honduras se fue, no pasó nada, absolutamente nada, como estaba seguro que iba a pasar. México se fue con todo el color que le dan acá al fútbol mexicano. ¿Y la preparación que tuvo? Y todo lo que pasó, dos meses, y todo el color, ¿viste? Sí, sí. Y por suerte se fue a Estados Unidos, y lo dio con toda la letra. Por suerte se fue a Estados Unidos. Ya lo discutimos con mi amigo Andrés la otra vez. Sí. Ahora, otro caso. Es Ghana, es África. Prácticamente es el último representante africano que queda en competencias, son la sede del torneo. ¿Esto de alguna forma hará que se gane la favorita para la FIFA o no sé? ¿Cómo ven esto? Pues yo creo que enfocado prácticamente en Pero, Inglaterra, ¿no? Don Orlando, fíjese que con el tema de los árbitros es un tema bastante áspero, porque además, dirigente uruguayo y protestaron rápido y se lo cambiaron. Pero por ejemplo, cuando salió el árbitro, el español acá, en el primer partido acá, ¿te acuerdas? ¿Es el que está en el Mundial? Bueno, había tres jugadores uruguayos hablándole constantemente, lo conocían de la Liga Española. ¿Usted se acuerda la primera patada al Flaco Brian? A los 7 minutos que era el tiempo, a los 10 minutos, le pega a Álvaro Fernández la patada, era de cárcel. Sí. Y no pasó nada. Y por lo le pasó hablando todo el partido. Le habló, y está bien, le digo, ¿entendés? Sí. O sea, son las cosas de chispa que nos faltan a nosotros acá, pero bueno, coincido con eso el tema de los arbitrajes. Creo que más allá de que la FIFA pueda, quiera o no quiera que pase un africano, creo que no va a haber, no se va a definir por el tema arbitral mañana la cosa, tampoco la final, creo que se va a definir futbolísticamente, no creo una mano negra hoy por hoy, con todo el tema de la tecnología, de la televisión, creo que sería muy burdo, muy bruto si intentaran hacer algo eso. Yo creo que es un partido muy complicado, características muy diferentes, que no va a haber más de un gol de diferencia, me suena. ¿Un gol de diferencia? Yo creo que no hay más de un gol de diferencia, no lo veo un partido abierto. No creo jamás que proponga un partido de tú contra tú, uh-huh. Jamás, por la potencia física de los ganeses. Por el contragolpe que tiene. Sí, viste, te mata. Entonces tiene que saber un tipo muy inteligente y lo va a saber descifrar mejor que todos nosotros. ¿Cómo se imagina Marcelo Turbóvil el arranque del partido? Yo creo que los primeros minutos... No creo que tampoco Uruguay se repliegue, tampoco creo que gane Senegal, en los primeros 10-15 minutos van a ser de estudio, ¿viste? Y creo que después se va a ir desarrollando, ellos tienen buena posición de balón, a nosotros nos ha faltado la posición del balón, creo que la va a tener más gana que Uruguay, pero Uruguay está siendo muy, muy sólido defensivamente y muy fuerte a la parte defensiva, ¿no? Cuando llega. ¿Cómo se lo imagina Orlando del arranque? Va a ser un partido durísimo. Yo estoy seguro, digo, no, seguro no estoy, pero bueno, tengo el pálpito que va a ser de un gol. Partido de un gol. Sí, no va a haber una gran diferencia. No. Yo también quiero que se junte por los dos centrales. Son dos centrales jóvenes que todavía... Me tengo fe, Orlando, para la pelota quieta, a favor. ¿A favor? Sí. Sí, yo creo, ¿eh? Y ojo que el portero es buenísimo, pero no sé, me parece que en el primer córner lo sacuden, lo van a sacudir un poco. Sí, tienen que sacudirlo, sí. ¿Qué significa eso? ¿Voltarlo en las alturas? En la primera jugada, el golero muerda un poco de exacate. Aunque te cobre full. Sí, para avisarle, contra quién está jugando. Ya, está bueno. Uruguay tiene que salir así, Uruguay tiene que salir a presionar y a meter la trabada, la pierna fuerte en cada jugada. Bueno, ahí tenemos a Diego Pérez en el medio campo, que es un hombre que hace sentir la marca, ¿no? Qué bien que anduvo. Sí, anda muy bien Diego Pérez. Tuve la suerte. Se ha complementado bien con Arévalo. Sabe que tuve el privilegio de poder entrenarlo hace 8 años. Ah, ¿de verdad? Sí, en Defensor. ¿Y ya pintaba? Ah, sí. Demasiado. Él quedó fuera del Mundial de Japón. Fue uno de los tres que quedó fuera. Hasta el final llegó. Y bueno, hace 5 años titular indiscutible de Mónaco, por algo será. Y ahora Barcelona ya le echó los ojos a... Dicen que sí. También quiere a Mascherano. Hoy estaba, no leyendo, estaba leyendo el periódico Marca y decía de Cavani y de Diego Pérez, de Teresa Barcelona. Pero Cavani, que pero los dos. Sí, que juegue. Cavani ahí, obviamente, con los delanteros que tiene el Barcelona, porque llegó a Villa ahora, es duro, ¿no? Dicen por ahí que es el mejor delantero del Mundial, pero no me contesten. Déjeme, está interesante, porque también me gustaría ver a quién les interesa a ustedes, si a Brasil o a Holanda. ¿Qué le puede ir más a la selección uruguaya? Pero déjenme ir a estos mensajes de Marcelo Turbovic. La espera durante estos minutitos. Ya no les vamos a quitar mucho tiempo más. El otro emparejamiento el día de mañana en cuartos de finales, Brasil frente a Holanda, y ahí saldrá el rival del ganador Uruguay frente a la selección de Ghana. Brasil es el 1 en el ranking mundial, Holanda la número 4. Hace poco se enfrentaron la 2 y la 3, que eran España y Portugal, ahí pasó España, ahora le toca el turno al 1 y al 4. ¿Qué criterio tiene don Orlando de León? Mira, ese va a ser un partido muy difícil. Muy parejo, hay dos aspectos en que está por eso mismo, y todavía con un arquerazo como Julio César, y sí. los holandeses sí, ahora juegan con dos contenciones, pero a muerte, Van Bommel, ese y el Flaco Alto, que son dos contenciones que meten como locos, y jamás había visto ni al estilo Rijkaard, porque Rijkaard metía pero jugaba. Esto trepa un poquito ahí con Holanda, yo lo veo mucho más sólido a Brasil. A Brasil, sí. Sí, lo veo fuerte. En el partido con Chile lo vi como el... ¿Se acuerda cuando le ganó la final de la Copa América Argentina? Sí, me acuerdo. Le ganó muy parecido a Chile, sólido, sí. Firme en la defensa y llegando y marcando. Yo lo veo así, no, creo que se despertó el... Chile no llegó tal vez desgastado después de haber jugado contra España. Sí, España. Mundial. Tiene que estar preparado para estar... Yo honestamente creo que Brasil es favorito para ganarle a Holanda. Yo lo vi, a Holanda lo veo tibio, viste, lo veo tremendos jugadores, pero yo lo veo tibio. Creo que Brasil ha cambiado a favor de las cosas concretas, por ejemplo, los centrales, yo estoy seguro que Holanda se acuerda, antes no eran tan altos, tan grandotes. Son altos, fuertes, y si te agarran, te rompen la rodilla. Pegan, casean y juegan bien, y salen jugando. Lo del medio rascan y juegan, y después tienen esos tres que no están hablando. Yo creo que Dunga le ha dado un sello de solidez y de equipo compacto a Brasil, quizás con menos brillo que otros momentos, pero el tipo ganó la eliminatoria de punta a punta, ganó la Copa Confederaciones, ganó la Copa América y es favorito para el Mundial. Entonces, mis respetos a este Brasil, la verdad. Sobre todo a partir de lo que vi contra Chile, y para mí se lo come crudo mañana a Holanda. Sí, ya Brasil... Y tiene que estar preparado para estar. Yo honestamente creo que Brasil es favorito para ganarle a Holanda. Yo lo vi a Holanda, lo veo tibio. Viste, lo veo tremendos jugadores, pero yo lo veo tibio. Creo que Brasil ha cambiado a favor de las cosas concretas. Por ejemplo, los centrales, yo estoy seguro que Holanda se acuerda, antes no eran tan altos, tan grandotes. Son altos, fuertes, y si te agarran, te rompen la rodilla. Pegan, casean y juegan bien, y salen jugando. Lo del medio rascan y juegan, y después tienen esos tres que no están hablando. Yo creo que Dunga le ha dado un sello de solidez y de equipo compacto a Brasil, quizás con menos brillo que otros momentos, pero el tipo ganó la eliminatoria de punta a punta, ganó la Copa Confederaciones, ganó la Copa América y es favorito para ganar el Mundial. Entonces, mis respetos a este Brasil, la verdad. Sobre todo a partir de lo que vi contra Chile, y para mí se lo come crudo mañana a Holanda. Sí, ya Brasil. Ese uno, ahora este Ramírez es una fiera. Sí, me gusta ese Ramírez, claro. Y para mí el portero es el mejor, me parece que es el mejor del mundial. Para mí es el mejor del mundial, yo concuerdo. Es un porterazo, este Julio César. Es un porterazo, totalmente de acuerdo. Yo realmente pienso así que está para Brasil. Bueno, ¿eh? A esperar así a Brasil. Y la verdad, todo motivado. No te miento que digo que estoy un poquito nervioso, pero más que estoy ansioso. Estoy deseando que llegue el partido. Estoy un poquito ansioso, lógicamente. Porque espero, lógicamente, que sea Brasil, ¿no? Que vuelva a jugar una semifinal sudamericana, ¿no? Pero del otro lado también está duro. Del otro lado, porque Argentina, Alemania. Sí. Claro. Y según el pulpo de este famoso, para la Alemania, ¿no? Sí, pero también tira una patita ahí hacia el otro lado, ¿verdad? Pero yo después de lo vi que iba a agarrar la bandera uruguaya, me quedé todo contento y que se le cayó la mano. El pulpo ese. Bueno, Maradona lo mandó allá a lo que, como dicen los argentinos o los uruguayos, ¿no? Sí, sí. Bueno, don Orlando, suerte, ¿eh? Que la pase bien mañana. Bueno, y suerte para vos cuando juegue España también, ¿eh? Bueno, eso es el sábado. Estoy nervioso también. Gracias. Un abrazo, Orlando. Bueno, mucho gusto, Marcelo, y tranquilo. Que pase bien. Mañana hablamos. Dale, un abrazo. Un abrazo. Profe, muchas gracias también a usted, ¿verdad? Como siempre. Chao, Alex, un gusto hablar contigo con don Orlando. Muy linda y entretenida la charla. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Creo que mañana todo el mundo va a estar pendiente de esos partidos, de los partidos de sábado, y el fútbol es algo increíblemente maravilloso, ¿no? ¿Y anda Matías por ahí cerca? Por supuesto, está conmigo, está cocinando. Póngamelo ahí a ver si podemos saludar. A ver, vení Mati. Para saludar a Matías, el hijo de don Marcelo Turbovic. Ahí va. Bueno, ¿cómo te va, Matías? Mucho gusto saludarlo. Mucho gusto, Alex, ¿todo bien? Todo bajo control. Todo bajo control. Me alegro. Dígame una cosa, ¿cómo está viviendo Uruguay esto? Como loco, todo el mundo, mis amigos que están allá, todo el mundo como loco, preparando los asados para mañana, y pantallas gigantes en la avenida más importante, y todo el mundo preparándose. La actividad se detiene mañana en Uruguay. Exactamente. ¿El gobierno dio alguna facilidad? No, vio pantallas, creo. Colocó pantallas gigantes, ajá. Claro. En diferentes lugares. Claro. ¿Usted no ha vivido nunca nada así con el fútbol? Y no. Por ahora no. Bueno, esperemos entonces que mañana se le dé, ¿verdad? Usted como que quería estar ahí con los amigos, ¿verdad? También, Matías, me imagino. Sí, pero bueno, si llegamos a las finales, me vuelvo antes, papá. Ah, pues al lado, Marcelo, entonces. Está bien, pero, Matías, que la pase bien estos días, ¿ah? Muchas gracias. Suerte en todo. Un abrazo. Gracias, y nada más para despedir aquí al profesor Marcelo Turbovic, una vez más, siempre muy gentil, Marcelo, ojalá que mañana le salga, le resulte todo bien al equipo uruguayo. No, muy agradecido contigo, Alex, y bueno, el 2014 va a tener que estar la bandera de Costa Rica también, contra el uruguayo. Esa es la intención, ¿verdad? Ojalá. Así será. Un abrazo grande, Alex. Gracias, Marcelo Turbovic. No. A Orlando de León, al hijo Marcelo, a Matías también por su aporte esta noche aquí en Hablemos del Deporte. Nos imaginamos, y qué envidia, ¿verdad?, para ese pueblo uruguayo, para esa gran colonia uruguaya que hay en nuestro país. La admiramos, la respetamos. Ojalá que les vaya bien el día de mañana. Y aquí estaremos pendientes, obviamente, llevándole la información de ambos partidos.